Mamita con los partidos. ¿Cualquiera le gana a cualquiera? Sí, sí. En sí, cualquier sí. lado. ¿Cómo le va, Franco? ¿Qué dice usted? Buenos días, ¿cómo están? Bien, feliz cumpleaños. Muchas gracias. ¿Cuántos cumple? 21. Está más viejo, ¿eh? Se nota, ¿eh? Ya se nota. 21, ¿vos? 30, no, yo ya pasé. 30. Entre los dos, yo los paso a los dos. A los dos juntos los paso. Bueno, el hombre que vamos a hablar también los pasa, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, señor. ¿Cómo le va, Julio Lamas? ¿Qué dice? Buen día, Santiago, Franco, los saludan. ¿Qué dice? Buenos días para todos. Estoy acá con dos pibes, ¿viste? A mí me gusta estar con la juventud siempre. 21 y 28. Hay que rodearse de jóvenes. Hay que rodearse de jóvenes, ¿no? Sí. Bueno, sí. Julio... Ya para la experiencia estamos nosotros. Claro, para experiencia. Si no, no tenemos nada que hacer. Bueno, Julito, sensaciones de anoche. Primero de como hablábamos con Santi, ¿no? De todo lo que es la fiesta, sobre todo para el hincha de San Lorenzo, ¿no? Y la verdad que emocionante. La vuelta a jugar un año atrás en primera división y mucho más aún el partido de anoche, para mí son inolvidables. La verdad que no me lo hubiera perdido por nada del mundo en estos dos años que me está tocando estar en San Lorenzo. Eso tiene un contenido romántico, tiene muchas emociones que me regresan al pibe que fui en su momento, y ayer me tuve que abstraer para enfocarme en el partido y poder tratar de cumplir con claro. el rol del entrenador que tenía que jugar un partido. Pero esos dos días y el partido en Toronto son días distintos, situaciones distintas que merecen la pena ser vividas y que son muy bonitas de haber sido parte. La verdad que me siento afortunado. Claro, claro. Y en el medio, como decías vos recién, con la responsabilidad y para que la fiesta sea completa de dirigir al equipo para que gane el primer partido, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que tenía eso para nosotros el partido de ayer. Tenía un extra, más allá de jugar contra el puntero de la zona sur, que además fue finalista la temporada anterior. Tenía el extra de que para nosotros tenía más significado que el partido de la temporada regular que estábamos jugando. Así claro, que, claro. Estuvieron muy bien los jugadores, ¿no? Con una gran actitud para hasta que pudimos encontrar el juego de ataque que nos llevó finalmente a ganar el partido. Claro, porque, a ver, hablamos siempre de lo que es el cuerpo técnico, obviamente como cabeza, como digamos de alguna manera la gerencia dentro del campo de juego de la dirigencia, pero también para el jugador debe ser difícil abstraerse de no solamente del día de ayer, sino todo lo que rodea, ¿no? a esta cuestión de San Lorenzo, de Tinelli, de lo mediático y todo eso, ¿no? Bueno, pero ya llevamos todo el cuerpo técnico, los dos capitanes del equipo, ya lo tenemos normalizado un año y medio después de haber comenzado, y todo y todos los jugadores nuevos del equipo seguramente van camino a eso, ¿no? Calculo que en uno o dos meses más eso va a estar va a ser habitual. Y lo de ayer sí era extraordinario porque tenía que ver con eso, con todo lo que pasó con la, digamos, el partido de ayer estaba totalmente por encima del equipo de básquet o del partido que se estaba jugando. La identidad de la gente de San Lorenzo volviendo al lugar en el que quieren estar, recuperar el club social y deportivo ahí en su barrio. Claro. Y eso, y toda la fiesta que se fue dando para celebrarlo como corresponde, porque esto no es que San Lorenzo no inauguró un estadio, que es modelo de nada, nada que ver. Exactamente. Inauguró su cancha, y que para el hincha de San Lorenzo es como cuando vos te compras tu casita. Igual. En el lugar que vos querés. Y entonces, ¿qué importancia para ellos o para nosotros? Y tiene todo esa carga emotiva. Así que todos lo fuimos percibiendo y jugamos con eso también el partido. Así que la verdad, para felicitar a los jugadores porque lo lucharon un montón, porque también es el mérito de Weber, que es un equipo que va a pelear en los cuatro mejores del sur y que te hace jugar mal y que juega bien. Así que el partido tenía varias dificultades, encerradas en una, y claro. y por suerte pudimos resolverlo bien. Ahora vienen, ya está, ya vienen todas situaciones normales. Va a pasar un día muy importante. Lo que pasa es que también antes habíamos jugado en Toronto, con todo el orgullo y la satisfacción que eso generó. Y bueno, entonces eso también, todas esas cosas nos han tenido pendientes. Y ahora vamos al ritmo normal de la temporada regular de acá hasta el 22 de diciembre, cuando llegue el parón de la fiesta. Seguro. Está claro que viviste muchas cosas importantes como entrenador y ligado al básquet nacional y a través de la selección argentina, y además de los títulos conseguidos, ¿no? Sos uno de los entrenadores más ganadores de la liga. ¿Esto que estás viendo con San Lorenzo tiene comparación con algo de todo lo vivido ya? Teniendo en cuenta el partido de NBA, la vuelta a Boedo y lo que será también jugar Liga de las Américas. Es distinto, pero no por decir esto es distinto a todo, es mejor que todo. Es distinto. Y la verdad que no cambiaría por nada el haber participado estos dos años de San Lorenzo emprendiendo esta vuelta a Primera División y la vuelta a Boedo y el organizar la sección de básquet profesional como segundo deporte del club. La verdad que soy muy feliz como entrenador y me siento afortunado de haber sido parte y de estar siendo parte de esta etapa. Es distinto. Y bueno, yo soy hincha de San Lorenzo, era mi viejo, es mi tío, es mi hijo. No lo pongo en punto de fanático, que no lo soy, no soy fanático de ninguna cosa, pero evidentemente tiene una cuerda emocional que estoy encantado de haber podido vivir y experimentar. Estamos hablando con Julio Lamas, el técnico de San Lorenzo de Almagro. Anoche San Lorenzo le ganó a Bahía Basket 72-59, y en el medio de todo esto, o como la frutilla al postre, hubo un partido, a ver si coincidís, trabado, que fue de menos a más y que terminó por ahí en el último cuarto con lo mejorcito del juego, Julio. Sí, el primer tiempo jugó mejor Weber, todo el primer tiempo. No defendió muy bien, no nos dejó hacer nuestro juego, y el mérito de los jugadores de San Lorenzo fue defender duro, tener actitud y despliegue para que ese primer tiempo de 30 puntos el rival tenga 36, porque vos con un primer tiempo como el que nosotros tuvimos en ataque, si no haces una defensa buena, por ahí la renta después se te hace indescontable. Claro. Y bueno, pudimos aguantar, ahí ya en el segundo tiempo pudimos atacar más el aro, tanto en penetraciones como con juego interior, la pelota circuló un poco más y encontramos nuestro juego de ataque, y al segundo tiempo nosotros lo ganamos bien, ¿no? Ganamos el tercer y el cuarto, lo que nos permitió ganar el partido. Sí, hicieron una buena defensa, ajustaron bastante después tanto Díaz como Zafari, y una buena defensa en equipo también sobre Redivo, sobre todo en el segundo tiempo, ¿no? Porque venía con buena mano Lucio, y es un jugador que está pasando por un buen momento. Sí, segundo tiempo, el primer tiempo se impuso él, sí, segundo sí. Tiempo lo defendimos bien, y sobre todo en el último cuarto, el esfuerzo de Díaz y de Zafar, también la tarea de conjunto, así lo hicieron, y con Johnson también. La verdad que Redivo muestra cosas, ¿no? Sí, sí. Tiene cositas de Pablo Quintero cuando la pide, y hay que ver, bueno, si después tiene la posibilidad de seguir creciendo profesionalmente y sostenerlo mucho tiempo, como hizo el entrenador, ¿no? Pero la verdad que tiene cosas de juego de Pablo Quintero, con el tiro de tres puntos y con la parada de tiro, que es difícil defenderlo. Muy difícil, porque mirá que le ponían obstáculos, ¿eh? Y el tipo choca, va, la pide, es cara dura, es atrevido, busca siempre la mejor opción, no se esconde nunca, no se queda quieto con la marca, hace trabajar a los defensores de una manera impresionante, y después cuando la recibe es como vos decías, yo lo comentábamos justamente ahí con la gente que estábamos, que decíamos, tiene la media vuelta o la parada de Paolo cuando sale de una cortina, ¿no? De un rulo. Tiene velocidad de ejecución. Tremenda. Corre bien los bloqueos y Weber lo busca re bien. El que tiene la pelota, Willian, está jugando muy bien. Sí. Ya creció en los playoffs del año anterior y está en progreso. Lo espera y le prepara la jugada, los compañeros lo bloquean, el balón lo sigue a él, tiene el sistema que juegan de memoria, en los cuales que juegan contra la rotación defensiva, le dan bloqueo ciego. La verdad que juega bien Weber. Cepo está haciendo un excelente trabajo y el equipo se está poniendo sólido y si pueden mantener a todos los jugadores y el proyecto, van a ser cada día mejor. ¿Crees que en el partido de ayer hubo algún momento de distracción debido a esta nueva localía por hacer la inauguración del estadio? ¿En los jugadores? No, de distracción no, por ahí lo que hubo es de no que digamos, todo el deseo extra de que la fiesta sea completa, claro, te pone una carga más. No, distracción, nadie quería otra cosa ayer que no sea ganar ese partido ni estar enfocado en eso. Pero Weber jugaba un partido de la temporada regular, nosotros también, contra un equipo bueno, nosotros también, pero nosotros teníamos el extra de querer que la fiesta sea completa y eso nos llevó un rato poder manejarlo bien. Y además el rival también juega, acá no claro. Se hace nunca que esto es oposición directa y vos también hacés lo que vos querés menos lo que el contrario te deja, ¿no? Exactamente. Con el cuerpo técnico has incidido un poco en lo que fue la construcción, sobre todo de la zona de trabajo de ustedes del Polideportivo Pando, pero ¿qué puedes decir de cómo lo viste finalizado? ¿Qué te pareció ayer con la inauguración? ¿Quedó chico, tal vez? Bueno, San Lorenzo inauguró una cancha para jugar de local, como tienen muchos otros equipos de la liga, y una instalación de entrenamiento perfecta para los próximos muchos años del proyecto de básquet. Todo esto en 15 meses. Los primeros 5 años de San Lorenzo en primera dirán cuáles son las necesidades y si en el futuro necesito una cancha más grande y si la puede hacer. Ahora mismo recién terminó de hacerse esta, estamos muy contentos de tenerla. Claro. Estamos hablando con Julio Lamas, el técnico de San Lorenzo. Anoche San Lorenzo le ganó 72-59, buen récord. ¿Estás más o menos en lo que esperaba, Julio, con el tema del récord hasta aquí en los partidos? Sí, los resultados también. El juego de equipo, creo que todo lo que hacemos lo vamos a hacer un poquito mejor. Y es la expectativa esa, ¿no? Crecer y tener una línea de juego, tener un buen grupo y un buen equipo para cuando venga el 2017. Se juegan los momentos decisivos adelante. Sí, y además tenés la Liga de las Américas, ni más ni menos. Sí, sí, todo lo que, digamos, ahora quedan todas unidades, que son todos pequeños exámenes, que si los rendí bien, por supuesto que todo va mejor y tu confianza aumenta, pero los momentos decisivos van a ser todos en el 2017. De arranque hay Liga de las Américas, pero ahora es una etapa muy importante para poder crecer como equipo y por supuesto ir sumando victoria, ¿no? Claro. Que siempre hacen bien y son la muestra de que estás en el camino correcto. Seguro, seguro. ¿Hablaste con la dirigencia para ver si se puede organizar uno de los cuadrangulares de esta Liga de las Américas en Boedo? San Lorenzo pidió ya, sí, organizar un cuadrangular y se lo pidió FIBAmérica y creo que hay muchas opciones de que haga uno. Ojalá puedan hacerlo, ¿no? Ojalá puedan hacerlo, sería bárbaro. Por varios motivos, ¿no? Jugar de local, en el estadio, no viajar, por varios motivos siempre es muy importante arrancar o jugar un cuadrangular de local, ¿no? Sí, para mí la competencia internacional me encanta, es lo que más me gusta, y sé que viajar se viaja y se juega, no pasa nada. Sí creo que es una linda oportunidad que haya Liga de las Américas en Boedo, que San Lorenzo pueda tener para su público lo que es la Copa Libertadores de América, lo que es la competencia más importante del continente en casa, claro. Me parece que es otro momento lindo para buscar, y si lo conseguimos, valdrá la pena. Julio, te conozco hace muchos años, y te saco un poquito del básquetbol, ¿no? Y digo, ¿pensaste tanto como entrenador? O sea, selección argentina, varios campeonatos de Liga Nacional, dirigir equipos súper importantes, todos son importantes, algunos por la repercusión mediática que tienen son más importantes que otros, otros por el sentimiento, otros porque te va mejor que en otros lados. Real Madrid en España, Liga CB, debutaste siendo el único técnico, debutaste con un equipo argentino, siendo el único técnico y el único equipo en jugar una pretemporada de NBA, o sea, muchísimas cosas. Imagino cuando mirás para atrás tu carrera, aquel pibe juvenil, cadete que arrancaban en el Deportivo San Andrés, imagino que debes estar satisfecho con tu carrera, ¿no? Sí, la verdad que no la mido a cada rato. Pienso que el deporte es presente y que hay que ir para adelante. Cuando me hace la pregunta, lo que me sale decirte, sí, la verdad que he podido tener muchísimas más oportunidades de las que me imaginaba, porque cuando empecé lo único que quería era aprender todo lo posible para enseñarle a jugar al básquet a los pibes de mi club. Ese era mi sueño, que los pibes de mi club me respeten y piense que soy un buen entrenador, que le da todo, y yo darle todo a ellos. Ese era mi orgullo en ese momento. Y entonces hay un montón de cosas que son más visibles, de gran exposición pública, pero a mí me sigue moviendo mucho todo eso, el vestuario, mis jugadores, mi equipo, todos los equipos, los 7 equipos diría que yo dirigí, fueron recontra importante para mí. Me puse la camiseta hasta los tobillos, y algunos tuvieron mejores resultados, más claro, éxito, mejor juego, mejores jugadores, pero yo siempre doy todo, no me guardo nada y trato de aprovechar todas las oportunidades que he tenido, que en eso estoy seguro que he sido muy afortunado, porque la verdad que siempre he tenido un montón de oportunidades y yo sé que hay personas que también se las merecen y no han tenido tantas, así que lo valoro enormemente. Yo no, digamos, no inventé la pelota de básquet, no soy la última Coca-Cola del desierto. Soy un profesional que trata de mejorar todas las temporadas, como muchos otros que lo hacen y que a veces no tienen tantas oportunidades. En eso, la verdad que por supuesto que me doy cuenta que todo ha ido bastante bien. Julito, gracias por el contacto, felicitaciones por lo de anoche, la victoria, y bueno, por este presente de San Lorenzo. Gracias a ustedes, chicos. Un abrazo. Y que el sábado no se pierda uno contra uno, que hay un informe especial. El sábado no te pierdas. No me lo pierdas. Bueno, no te lo pierdas, no te lo pierdas. Mirá que si no, Santiago Ortega te llama. Un abrazo enorme. Abrazo. Ahí está. 12:44, la nota con Julio Lamas. Queríamos estar después, el día después. En un rato estamos con mucha información que tenemos. Basta de contactos, no, ya estamos. 12:44, se nos acaba el programa, así que basta de contactos. Vamos a la pausa, que va a ser una sola, seguramente en el día de hoy, para no perder más tiempo. Me pone acá, recordar los 3 pares de entrada para esta noche Obra Ferro. Recordar los 3 pares de entrada, tarea para el hogar. Recordar los 3 pares de entrada para Obra Ferro. ¿Querés los 3 pares de entrada? Comunicate al 4535-5700, 4535-5700, para ver a las 8 de la noche Obras y Ferro. Les estaremos contando las novedades de Obras, las novedades de Ferro. Hay streaming, estamos por el streaming, así que a partir de las 8 de la noche. Dale, 3 pares de entrada, pausa y volvemos. Ring, ring. Pérez, Pérez, teléfono. Dale, atende que hay mensajes. Comunicate con Uno Contra Uno Radio. Deja tu mensaje en el 011-4535-5700 y participá del programa Uno Contra Uno Radio. Todo el básquet en el aire. Argentina. Espacio Publicitario. AM 570.